from Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Aproximadamente 150 personas murieron en Irak el martes, en uno de los días en que se registraron los peores episodios de violencia en varias semanas. Al menos 70 personas murieron en un ataque frente a la Universidad de Bagdad. La mayoría de las víctimas eran estudiantes de sexo femenino. También murieron 4 soldados estadounidenses en Mosul. Estos episodios de violencia tuvieron lugar mientras que la Organización de las Naciones Unidas anunció que más de 34.000 civiles murieron en Irak durante el año pasado. Gianni Magazzeni, el principal funcionario de derechos humanos de la ONU en Irak, dijo: los civiles siguen siendo las principales víctimas de la situación de seguridad actual. Los organismos para el cumplimiento de la ley no le proporcionan una protección efectiva a la población de Irak, y cada vez más milicias y bandas criminales actúan en confabulación con las fuerzas de seguridad o se han infiltrado en ellas. Mientras tanto, el presidente Bush siguió promocionando su plan de enviar otros 21.000 soldados a Irak. En una entrevista con el Servicio de Difusión Pública, PBS, por sus siglas en inglés, Bush explicó los motivos por los que quiere llevar a cabo una escalada de la guerra. El presidente Bush dijo: a veces me siento frustrado por la situación en Irak, porque entiendo las consecuencias del fracaso. Quiero que los iraquíes tengan éxito por nuestro propio bien. Esto es una guerra, es parte de una gran guerra, y si fracasamos en Irak, habrá más posibilidades de que el enemigo venga y nos haga daño. Y por eso me siento frustrado por la falta de avances. Si participara de una encuesta de opinión y me preguntaran si apruebo la situación de Irak, sería una de esas personas que dijeron: no apruebo lo que está sucediendo en Irak. El presidente Bush dice que seguirá adelante con la escalada de la guerra independientemente del resultado de una votación inminente del Congreso para decidir si apoyará o no el plan de la Casa Blanca. Se espera que los senadores demócratas anuncien una resolución el jueves y que poco después lo haga la Cámara de Representantes. Mientras miles de soldados se preparan para ir a Irak, otros también podrían ser enviados a Afganistán. Los oficiales militares están procurando obtener más soldados en medio de informes de que la violencia ha alcanzado su nivel más alto desde que comenzó la invasión estadounidense. El New York Times informa que los ataques de Pakistán contra Afganistán se han triplicado desde el otoño. Los atentados suicidas con bombas aumentaron un 400% durante el año pasado, mientras que las explosiones de bombas al costado de carreteras se han duplicado. El secretario de Defensa, Robert Gates, visitó Kabul el martes, donde dijo que el incremento de soldados era una posibilidad. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: durante el poco tiempo que he estado desempeñando este cargo, me he preocupado por asegurarme de que el éxito que hemos tenido juntos en Afganistán siga así y no cambie. Pienso que es importante que nosotros tomemos la iniciativa en lo que respecta a lidiar con las amenazas de seguridad y que actuemos juntos. Y si los comandantes que están allí consideran que necesitan más soldados para lograrlo, entonces inclinaré fuertemente por recomendárselo al presidente. Una alta funcionaria del Departamento del Interior está bajo intensa observación luego que se reveló que sabía que empresas petroleras y de gas habían evadido miles de millones de dólares en pagos 2 años antes de lo que recientemente dijo. El caso se centra en la revelación de que un error burocrático permitió que empresas de excavación extranjeras no pagaran para tener derecho a extraer petróleo y gas de aguas públicas. En septiembre, la directora del Servicio de Administración de Minerales, Johnny Burton, había dicho que fue informada sobre el asunto apenas el año pasado. No obstante, Burton ahora admitió que se enteró de esto hace 3 años. Una investigación independiente indica que el gobierno podría haber recaudado cerca de 1.000 millones de dólares en los últimos 3 años. Un alto funcionario del Pentágono se disculpó por instar a las empresas estadounidenses a que boicoteen a los bufetes de abogados cuyos miembros representan a prisioneros de la bahía de Guantánamo. En una entrevista radial la semana pasada, el subsecretario asistente de Defensa para los Asuntos de los Detenidos, Charles Cully Stimson, dijo que las empresas podrían querer rehuir de las firmas que representan a los propios terroristas que afectaron sus ganancias en 2001. En una carta al Washington Post, Stimson escribió que esos comentarios no reflejan lo que realmente cree. El Pentágono se distanció de los comentarios de Stimson, quien se disculpó luego que ciertos grupos, entre los que se encontraba el Colegio de Abogados de Estados Unidos y los decanos de más de 130 escuelas de leyes, censuraron severamente sus comentarios. Mientras tanto, el fiscal general Alberto González dio un nuevo motivo de por qué los prisioneros de Guantánamo no han afrontado un juicio. En una entrevista con Associated Press, González dijo que los prisioneros no han sido enjuiciados debido a la cantidad de impugnaciones legales que sus abogados han interpuesto. En respuesta, el presidente del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado defensor de derechos humanos, Michael Ratner, dijo: «Durante 5 años hemos estado intentando que la mayoría de los detenidos comparezcan ante un tribunal federal. Se han resistido desde el primer día que llevaron gente a Guantánamo». En noticias de Washington, el senador Barack Obama está un paso más cerca de la candidatura a la presidencia para el 2008. En un video publicado el martes en su sitio web, el senador de Illinois dijo que formará un comité exploratorio para obtener una candidatura que podría convertirlo en el primer presidente negro del país. El senador Barack Obama dijo: «Durante las próximas semanas hablaré con la gente de todas partes del país. Escucharé y aprenderé más sobre los desafíos que afrontamos como nación, las oportunidades que están ante nosotros y el papel que una campaña presidencial puede jugar en lograr que nuestro país se una. Y el 10 de febrero, cuando estas decisiones se terminen, en mi pueblo natal de Illinois, compartiré mi plan con mis amigos, vecinos y compañeros estadounidenses». New York Senator Hillary. Se espera que la senadora de Nueva York, Hillary Clinton, anuncie su candidatura en las próximas semanas. Mientras tanto, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, indicó que se está preparando para obtener la candidatura a la presidencia en las elecciones internas republicanas. Rudy Giuliani dijo: «Estamos viendo cuánto dinero podemos recaudar, cuántas personas podemos reunir, estamos estudiando los asuntos, estamos dedicando mucho tiempo a estudiar los asuntos que existen actualmente y los asuntos que uno piensa que pueden existir dentro de 2 años y determinan que uno puede marcar la diferencia. Y decidiremos en el correr de este año». Giuliani habló con la Asociación de Prensa Extranjera en Roma. La campaña de Giuliani sufrió un posible golpe este mes cuando documentos de campaña que fueron filtrados indicaban que podía abandonar la candidatura debido a preocupaciones personales y políticas insuperables. En España, se volvió a emitir una orden de arresto contra 3 soldados estadounidenses vinculados al asesinato del camarógrafo español José Couso en Irak. Couso es uno de los 2 periodistas que fueron asesinados en abril de 2003 cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses abrieron fuego contra el Hotel Palestina de Bagdad. La nueva orden fue emitida luego que la Corte Suprema Española revocó un fallo anterior que había desechado los cargos contra los soldados. El gobierno estadounidense no respondió ni a las órdenes de arresto anteriores ni a los pedidos de que los soldados presten declaraciones. En noticias sobre la ONU, 2 personas fueron acusadas de soborno y conspiración para cometer fraude postal con relación al programa de la ONU Petróleo por Alimentos en Irak. El martes, fiscales federales revelaron acusaciones contra el exdirector del programa, Benon Sevan, y contra Efraim Nadler, el cuñado del exsecretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali. El programa Petróleo por Alimentos permitía que el gobierno iraquí utilizara los ingresos del petróleo para comprar productos humanitarios mientras se encontraba bajo sanciones internacionales. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, dijo que la ONU cooperará. Farhan Haq dijo: «Aún no hemos visto la acusación formal, así que esperaré hasta que la tengamos para conocer los detalles sobre el caso. Obviamente hemos estado instando a todas las partes a que cooperen con las autoridades con respecto a este asunto y el secretario general reiteró hoy que seguiremos cooperando mientras podamos». Sevan es acusado de recibir $160,000 del gobierno iraquí. Su abogado dice que las acusaciones son infundadas. Otros críticos argumentaron que los cargos relacionados con los funcionarios de la ONU representan una pequeña fracción de los miles de millones de dólares que Saddam Hussein recibió de los aliados estadounidenses claves, Turquía y Jordania, con la cooperación total del gobierno de Bush. En Israel, el jefe de las Fuerzas de Defensa israelíes renunció luego que una revisión interna criticó la manera en que manejó los ataques de Israel contra el Líbano el verano pasado. El teniente general Dan Halutz también había sido criticado luego que se reveló que había vendido acciones valuadas en decenas de miles de dólares durante las primeras horas de la guerra.